Hola, buenos días, mis alumnos de cuarto año. Otra vez nos volvemos a comunicar interactivamente. Ya saben que son dos contenidos. El primero va a ser en la fecha de entrega, va a ser del 10 al 14 de mayo y va a tratar sobre la literatura contemporánea, panorama histórico y panorama literario. Hoy por hoy nosotros vemos, hay muchos ejemplos donde vemos esa relación, que aunque uno no la visualiza, pero se siente que para que exista la literatura tiene que estar envuelta en su panorama histórico. ¿Qué vamos a ver o qué vamos a evaluar de esta literatura contemporánea? Vamos a realizar un análisis de Horacio Quiroga sobre su obra La gallina degollada. ¿Qué vamos a destacar aquí? El aspecto emocional. Pero fíjense, ahí hay muchos aspectos emocionales. Los personajes, cada personaje tiene un aspecto emocional en potencia. Yo quiero, es una lectura pequeña, es un cuento muy, hasta se diría infantil, entre comillas. Infantil no tanto porque se describe muy bien. Horacio Quiroga era muy macabro en su lenguaje al describir los hechos, vamos a decir así, de muerte. Y él tenía una vida también muy oscura, desgraciadamente, pero fue un gran escritor. Espero que hagan una buena lectura de eso, destaquen los personajes importantes y dejen como una moraleja del tema. El segundo contenido va a ser la entrega del 7 al 11 de junio y trata sobre la novela regional y el ensayo venezolano. También vamos a trabajar su panorama histórico y literario. Este es muy importante para mí porque yo sé que muchos de ustedes no conocen esta parte de las novelas, ¿verdad? Ustedes conocen novelas, más novelas norteamericanas que europeas y europeas, pero venezolanas no tienen ni idea. Entonces yo espero que nos vamos a ver de qué trata esta obra que vamos a leer, que se llama Peregrina, capítulo 11. No es el capítulo 11 completo. Yo les voy a decir de dónde a dónde va a ser el párrafo cuando les hablen del contenido. Pero van a ver cómo es el paisaje venezolano, cómo piensa el venezolano, cómo es su idiosincrasia que tiene, cómo vive, cómo es el día a día. Porque de repente, mire, antes cuando se lanzaron, y hago un paréntesis aquí, las películas venezolanas, la gente salía diciendo, pero es que son muy groseras, eso tiene un vocabulario muy bajo. Y yo decía, pero es que no se escucha cuando habla, porque el venezolano es grosero. De 10 palabras que se dicen, 2 son buenas y las demás son groserías. Entonces, ¿cómo usted va a señalar si usted mismo actúa así? Entonces tenemos que estar pendientes de ese punto, vernos reflejados en la obra. Claro, que estamos hablando del campo, y ustedes dirán, profesora, yo soy como quien dice en la capital, pero más o menos tiene una relación humana, más que todo. Espero que todo les salga bien, que la lean, que tengan entusiasmo e interés en esto, y que todo les salga bien. Buenos días, tal vez.